Bueno, son las 5 de la tarde, 5 y algo. 5 y. Mi reloj dice 5 y 4 de la tarde. No entiendo por qué comenzamos. Ah, es que hay boletín estupendo de noticias. ¿Qué hubo, Nicolás? Hola, María Juliana. Hola, hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estamos? Jaime, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha habido? Todo bien, todo en orden. ¿Cómo me oyes, Jaime, por cierto? Te oigo. ¿Ya hiciste la medida? ¿Ya me diste? Por supuesto. ¿Y cuánto tienes? Hazlo 79 de descarga y 10 de carga. Te oigo un 10. Eso está bien. Bien, pero bien. Pues es en que entre 5 y 10 está mejor 10. Claro, pero no pudiste meterle magnífico. 25 a esa vaina, ¿o no? Lo que pasa es que cuando tú dices las megas que contratas son las de descarga, no las de carga. O sea, yo tenía 45 megas y ahora tengo 75. Bueno, pero te puedo decir que el sonido está 10 veces mejor, por ejemplo, ¿no? Muy bueno. Para que sepas. Ok, perfecto, esa era la idea. Exacto, a veces tienes unos piquitos que voy a ir marcando con Jonathan y le voy diciendo, Jonathan, piquito. Jonathan Pico, Jonathan Pico. Pero voy a decir así todo el tiempo, bueno, si te parece. Ok, pero no hay ningún problema. Emilio, ¿cómo está tu sonido? ¿El micrófono está bien o no? ¿Cómo te acabo de ir con los audífonos que te presté? Esos están volando, gracias. Exacto, los otros son una absoluta porquería, ¿no? No, pero fresco. Sí, pero eran míos también. Pero es que el tipo va cogiendo acá lo primero que se encuentra. Bueno, Nico, ¿y usted cómo está de sonido? Laura, ¿cómo estás de sonido? Yo impecable. Yo, perfecta. ¿Y los escucho a todos? Muy bien. Sí, también. Tenemos. Es que ustedes piensan que yo no sé de esto, pero hasta que yo no tendía la mesa así, no me quedaba tranquilo. Porque no es justo que una persona de la mesa, por la poca antigüedad que tiene la mesa, reciba mal sonido. No estoy de acuerdo, pero ya estamos al 100. Por supuesto, lo único que interesa es que mi sonido sea superior al de todos ustedes. O de lo contrario, cambio de equipo. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos aquí? Pero les aseguro que está mejor. Voy a medir el mío. Voy a medir el mío a ver qué dice esto. No, pues mira, nos va a tocar, poner a Alan Parsons de ingeniero, ¿no? Espérese, voy a medir el mío un segundito. No, pero es que no tiene nada de raro. ¿Cuánto? No. No, espere, en una canción hago la medición. Porque vamos a comenzar con noticias. No lo hagas en la página que me dijiste ayer, hazlo en otra, que esa página está caída. No está funcionando bien. No, aquí tengo asesores y me van a dar la que sea. No te preocupes. Okay, no te preocupes. No me preocupo, Jaime. Yo ahorita les doy mis datos sin decirles mentiras. Yo afuera tengo unos datos increíbles, acá no sé. Vamos a comenzar con el secretario de la Marina de los Estados Unidos, Thomas Mutley. Lo echaron, se fue. El tipo dijo que él estaba en total desacuerdo con el secretario de Defensa Max Esper de por qué habían echado al capitán. Que el capitán es el dueño del barco y que el capitán sí dijo, vengan por esta gente que se nos va a morir. Ya hay 300 contagiados en el barco. El tipo lo echaron. Trump dijo, se va. No puede echaron al capitán, usted defendiéndolo, se larga ya. Ya tienen reemplazo. Ay, Dios. 97% de los americanos están en cuarentena. Eso quiere decir que estamos hablando de 340 millones de personas. En Estados Unidos surge la muerte, pero que los casos se están poniendo flat. O sea, entraron en el plateau. ¿Cómo? Que la curva se está aplanando. Esa palabra me parece tan cursi. El plateau es como una meseta. El plateau es como un set de televisión, ¿no? La curva llega a un plató. Uh-huh. El plató es como una meseta. Okay. Y por otra parte, un director médico dice que el coronavirus y las muertes... No. Plató. The plató. Platoon, una película de Oliver Stone. Gran película. Con Charlie Sheen y con William Dafoe. Sí, correcto. ¿No? Tremenda película. Claro. Gran película. Y con otro man que era más malo. ¿Cómo se llamaba el otro ¿Cómo se llamaba el otro sargento? Uy, era malo. Una cara ya les averiguo. El que mata a William Dafoe, lo coge a bala. Ya les averiguo quién era exactamente. A ver. Bueno, pero sí es rápido, porque yo, la verdad es que a mí me da pena con los oyentes. Aquí está cargando esto. A ver, el elenco de Platoon son los siguientes. No. Charlie Sheen. Tom Berenger. William Dafoe. Tom Berenger. Él mata a William Dafoe. Él lo mata en un fuego amigo. A propósito. Le mete 9 tiros. ¿Qué opinan? No, pues muy polémico. Acabo ¿no? de acabar con el final de Platoon. No, ganadora de 5 premios sí, Oscar de si la Academia. La quería ver. Incluyendo mejor película, mejor director, mejor fotografía. No, pero ahí verás, si no se la habían visto, pues. El spoiler. No, es que el que no vea una película, Platoon es de 1995, o sea, claro. ¿Por qué uno debe esperar 25 años para ver una película? Sí. No, no es ¿cuánto es que es el límite, Jaime? Es del 86. 20 años, ¿no? Sí. Yo les doy 20 años, pero ya después se siente antiguo todo, ¿no? Pero ese límite es... Trump está hablando en este momento, ¿no? Donald Trump está hablando en este año, ¿no? ¿Y qué dice? Que en un memo en enero advirtió que la Casa Blanca iba a estar demasiado comprometida. ¿Qué pasó ahí? Ese ruido que fue, perdón, es que ya es para saber en qué idea. Estamos. Fui yo. El celular se me bloqueó y sonó así. Yo pensé una cosa un poquitico menos agradable. ¿Qué? Sí, sonó raro, sonó muy particularmente suave. Era como una cuerina que se abría. No, ¿qué? ¿Cómo? 6:10 de la tarde. Tema del día, Nicolás. ¿Qué escogieron al fin? Que hoy estamos, pero flojísimos. No, me parece. El tema del día de hoy es, con el coronavirus, ¿qué costumbre no tan higiénica que tenías aboliste? Va a ser un tema un poco burdo. No, me parece. Sí. Yo tengo ya la mía. ¿Cuál? Me dejé de comer las uñas. Pero es que si Nico, se las come, no. Se me dejé de comer las uñas. Pero eso es muy positivo. ¿Y anda con curas? ¿Anda con curas? ¿Largas? No, no, ya me las dejé de comer porque, obviamente, como el contacto, ustedes saben, se debe pues a ponerse las manos en la cara y todo eso. Entonces yo pensaba, bueno, si ponerse las manos en la cara ya es un riesgo, imagínese metérselas entre oiga, la boca. Nico, pero yo le entonces puedo no me las estoy comiendo. Pero le puedo comentar algo. Oiga, Nico, eso es como muy la, bien. Eso es como la gente que pesa 300 kilos y se baja a 150. Sí, claro. Esa carne queda por Nico, ahí. ¿Pero te ha costado? No, no, ¿sabes qué? No dejan que hablar. Es que no dejan hablar. Oh. Estoy dando una idea y pum, se me cruzan. No sé. Estaba explicando una cosa. Acábele a María Juliana la pregunta. ¿Qué tres? Y yo voy. No, que no me ha costado realmente. O sea, no me ha parecido tan difícil, la verdad. Más por el miedo, ¿no? Es más fácil dejar el cigarrillo y el trago, ¿no, Nico? Me parece más fácil dejarse comer las uñas. Exactamente. Voy a volver a contar lo que estaba diciendo. El problema cuando uno se come las uñas es como la gente que pesa mucho y se baja 150 kilos y esa carne queda en el cuerpo. O sea, son unas carnes colgantes. En las uñas usted va a tener un gran problema y es que usted no tiene dedos. Entonces, claro. Para que esas uñas se acomoden, le va a costar unos meses, ¿oyó? Dios santo. Unos años. Porque se le tienen que volver a hacer los, o sea, se le tienen que volver a formar esos muñones que tiene en dedos. Y eso va a tomar un tiempo. Esa uña no tiene para dónde coger porque eso está todo achatado. Coge para arriba. No hay carne. Coge entonces se coge para arriba, ¿usted me entiende? Claro, pues me las veo todos los días. Se suben para arriba. Entonces, ese proceso tiene que usted consultarlo con un doc para ver cómo hace para que le salgan dedos. Eso tiene que salir dedos muy jodido. O que se le acomoden dedos, ¿me entiende? No, pero yo porque ya usted no tiene dónde poner tú? Esa uña. Yo tengo 43. 43 años comiéndose las uñas. Es un tema de deformación de dedos, pero eso al final se organizan. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo también me comía las uñas. Pero diga que usted que dejé de comerme las hace... No, hace 30 años dejé de comérmelas, o 20 años, 20. Y ahí para que el dedo a usted le coja la forma para recibirle la uña, eso se toma unos meses. Se demora. Eso no crea. Eso no es plastilina, usted, pues, eso es que se demora. Tiene unas cosas, unos mofletes que están hundidas las uñas en esos huecos que no te hay dedos. O sea, las uñas son, sus uñas son de por ahí de 4 centímetros. No, como 4 centímetros, es un montón. Wow. ¿3 centímetros? No, las mías son No, centímetros no. 4 milímetros, más o menos. 4 centímetros es Barry White. Las mías son como de 1.2 centímetros. Yo no me las como. Las suyas deben ser medio centímetro, exacto. Sí, como 5 milímetros. A usted le deben salir por lo menos de 1.2 centímetros. ¿En dónde le da albergue a esas uñas de carne por debajo? ¿Me entiendes? Ah, no hay. Entonces, ¿qué hacen las uñas? Se suben. Se van para arriba. Saludos a María Clara Torres, que tiene las uñas de para arriba. Las tiene de para arriba. ¿En serio? Porque los deditos son muy corticos. Igual que usted. Ay, Nico, empiézaselas a comer otra vez. Sí, me va a tocar comérmelas, pues. No. Usted en un año está organizado. ¿En un año? No. ¿En un año? En 4 meses está medio organizado. Ya presentable, digamos. En un año está organizado. Vea. Bueno, pues ya voy. ¿Cuánto llevamos en esto? ¿Casi un mes? Sí, un mes. Bueno. Ya casi un mes. Sí, ya casi un mes. Desde que estamos en confinamiento, no me he comido las uñas. Nosotros comenzamos el confinamiento el 20. No sé si a nosotros nos tiraron antes a las casas, ¿no? No, el 20, sí, tienes razón. ¿El 20? Sí, el 20. Yo estoy desde antes. ¿Sí? Maestro, espera, miro el calendario. No, es que yo creo que sí fue como desde antes. Nos votaron como el 15. Abril 20. No, pero yo estoy desde el 13. Desde el 23 fue, porque se acuerda que eso fue como un lunes, ¿puede ser? No, señor, el 20 viernes. Empezó el 23, desde el viernes anterior. El viernes 20. Ah, 20, sí. Entonces 20, sí, viernes 20. Pero ¿no nos votaron antes? Yo creo que fue una semana antes. No, me suena, no. O sí, no, ¿saben que sí tienen razón? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que como desde el 16, mejor dicho, ¿sabe? Por eso nos falta todavía una semana larga para llegar al mes. Ah, ok. Sí, Nico, sí. Sí, yo sí estoy como desde el 16. No, pues es que el que primero le dieron equipo fue a Nico. Eso llegaron seis ingenieros. Y al director, no, eso no es importante. El programa, Jaime, no. Con que esté Nico, lo demás no importa. Pero está bien. No está muy bien, pero mañana tengo, a raíz del confinamiento, voy a meter un par de equipos nuevos. Porque me voy a dedicar todo el fin de semana a oír música y a escoger vainas chéveres. O sea, bueno. Vamos a meter buena música en compañía, por supuesto, de Emilio Sánchez, a quien le comparto todas las canciones antes de ponerlas. Pero vamos con cosas chéveres. Bueno, el tema de mañana, para que la gente no me lo cambie, es un tema de oración o de pedir por algo o por alguien en esta Semana Santa. Uh-huh. Y al que no le guste, pues que no vaya al programa. ¿Qué opina? Me parece magnífico. Vamos a leer el tema del día. La pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy, ¿qué es? Con el coronavirus, ¿qué costumbre no tan higiénica que tenías aboliste? Nico, tocó seguir con las uñas de los pies, Jorge Botero Luján. ¡Ay, qué horror! Hombre, pues mire que para hacer una segunda opción no me suena mal. 5-4. Qué pena, no puede. No, qué asco. Bueno, este tema no va a dar lugar, cambiémoslo, Orlando. No, es que ya leí dos. Con esa imagen en la cabeza. Me dejé de depilar mi intimidad por higiene, ahora tengo una coraza. Una floresta tupida con todo tipo de fauna fantástica de la buena, de la que te protege de todo virus e infecciones. Orlando, cambiemos de tema. Yo sabía que esto era inmanejable en radio. No va. Sí. Gracias. No, es que el tema va a ser en serio que la gente nos cambie. No va. Punto. Se fue. Vamos con otro tema, que lo escoja Nico solo, fresco. Este no va. Bueno, vamos con música, Emilio. Pues justamente hablando de cosas que cambiaron por el coronavirus, una de esas cosas que pues se ha visto afectada es la fecha de estreno de la nueva película de James Bond. Mientras tanto, vamos con la canción de esa película por Billie Eilish, No Time to Die. Bueno, el tema del día me lo propone Emilio, me gusta de una, lo que menos extrañas de poder salir. A ver si lo pones, por favor, Laura Natalia, en nuestra red, en nuestro Twitter, lo que menos extrañas de poder salir. Para mí, el trancón, ¿no les parece que ese es un ahorro magistral? Sí, yo me... Nico, usted, sí, el tiempo que uno se ahorra en los trayectos, sí, es cierto. Yo usualmente me demoro en trayectos, digamos... La verdad, la verdad. No, no, es la verdad, no le estoy mintiendo. Yo es pierdo 2 horas nada, al día. Solo... 2 horas al día. Usted sale... Pero tú te mueves mucho. Yo no. 2 horas, no. Yo salgo, pónganle, a las 9. 8:30 de mi casa, 8:45, y llego a RCN casi a las 10. Y de vuelta a las 8, yo llego a mi casa a las 8:45. Sumen eso, 1:15, pero hora y 20. Pero tienes una parada. Más 45, 2 horas. Ah, digamos, si no me toca ir a televisión, pero digamos, en el recorrido habitual hasta la casa, digamos, si no tuviera televisión, me demoro 1:20 por la mañana, 45 minutos en la noche. 2 horas 5 minutos perdidas todos los días. Yo ya no me acuerdo a qué hora salía yo por la mañana. O sea, yo no puedo salir. Yo dejé de... Yo sé que llego tarde. Yo dejé de aceptar citas después de las 100. Yo prefiero el centro, pero después de las 100 dejé de aceptar citas. Uh-huh. Yo tengo un médico que es mi dermatólogo en la Santa Fe. Sí. Tengo cita a las 12 del día porque es la única hora que me puede atender él, porque él vive lleno todo el día. Y él me atiende, diga usted, entre 12 y 12 y cuarto. Sí. Usted sabe que lo más grande es que uno lo pone a esperar. Sí, y a las 12 y cuarto el tipo se demora conmigo hablando paja, 10 minutos, y mirándome, 1 minuto. Claro. Pues, 1 minuto, nunca se ha gastado más de 3 minutos. Sí, exacto. A las 12 y media me despacha, y cualquier posibilidad de que yo llegue a mi oficina en el parque de la 93 antes de las 2 de la tarde es nula, hora y media. Sí, perfectamente. Siempre. Claro. Eso se bajó a 3 veces, o una vez cada 3 meses. Y hay un sector que está lleno de oficinas, que es en la carrera novena o carrera séptima con calle 116, 17, 114, 115, que unas moles gigantes. Sí, claro. Usted llega allá muy fácil. Devolverse. Salga. De allá. Hora y media. Sí, claro. Y usted está a 20 cuadras del lugar de donde salió. Exacto. Entonces yo he preferido no hacer. No lo hago. Yo creo que lo que yo menos extraño es justamente la impuntualidad a las citas por causa de los trancones y mal clima, lluvia y todo eso. O sea, como ahora todas las citas son virtuales, puedo estar puntual para todo y eso me encanta. Pero las citas virtuales van a acabar con la economía, no se les olvide. No, pero muchas gracias, lo digo, ¿no? Yo creería que esto hasta el 27 aguanta. Uh-huh. En términos comerciales y económicos. Esperemos que la parte médica se haya mejorado mucho. Hoy crecieron los casos en Colombia a 200. Los muertos llegan a 50, si no estoy equivocado. Sí, correcto. Pero digamos que siguen siendo unas cifras bastante manejables. Manejables. Falta medirle a la gente, pero a una compañía que se llama... anunció hoy la compañía, un laboratorio anunció que están llegando más de 1 millón de pruebas a Colombia mañana, ¿no? Bueno, pues bueno. Sí, lo dijo un noticiero muy cercano a nosotros. Bueno, esa es una gran noticia. Con Juan Fernando Barca. Bueno, no, seguimos. No estoy diciendo nada, yo no digo nada porque cada vez que yo digo algo me regañan. Por lo cual, pero cálmese. No puedo más con esto. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. Nico, adelante, ¿qué ha pasado, campeón? China está furioso, le digo. China está furioso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahorita? Con Brasil. Muy furioso, le digo. Imagínese que el ministro, es que de verdad, el gabinete de Bolsonaro, es que no ayuda. Es bueno, es bueno. No, sí, no ayudan es en nada. Mire, el ministro de Educación, qué paradoja, Abraham Weintraub, el hombre escribió un tuit. Y entonces dijo, geopolíticamente, escribió más o menos así. con este tono. Geopolíticamente, ¿quién podrá salir fortalecido en términos relativos de esta crisis mundial? ¡Ay, no! Mofándose del acento chino. Para completar, pues obviamente, la provocación termina siendo aún peor en otro tuit. Dice, ¿quiénes son los aliados en Brasil del plan infalible del Cebollina para dominar el mundo? La embajada china está mareadísima con el asunto, porque de alguna forma el ministro Weintraub está retando a los chinos, un poco como inculpándolos por todo lo que ha pasado, diciendo que está usando ese coronavirus que creado allá en su país, según lo que dice el ministro de Educación, por eso digo que es que todo es muy chistoso, con el fin de dominar el mundo. Bueno, la embajada china en Brasil ya ha dicho, mire, ¿por qué no van y le hacen chistecitos a los más viejos de su casa? Pues el tema sigue siendo muy tenso, las relaciones están muy difíciles de poderse recuperar, y es otro de esos desatinos y de esos desaguisados que permanentemente protagonizan Jair Bolsonaro y sus ministros, salvo el ministro de Salud, que es el único que ha tratado de ponerle de alguna forma una especie de talanquera a todo lo que ha ocurrido en Brasil, porque además, usted ha visto lo que ha pasado, es que en las últimas 24 horas Brasil tuvo 114 muertes por coronavirus, que es como su nuevo récord diario. El único que ha podido, uh-huh, que ha tratado de mostrar algo de sensibilidad y de sensatez ha sido el ministro de Salud. El resto del gabinete, bueno, es apague y vámonos. Trump continúa empujando una droga antimalaria que hemos hablado mucho tiempo y que tiene un nombre larguísimo, pero hay un gran problema ahora porque esa droga se ha probado que es muy efectiva contra el lupus, que es una deficiencia en el sistema inmunológico de la gente, uh-huh, y contra la artritis. Y ya están avisando los hospitales que si Trump sigue con esta recomendación, que tiene extremados y delicados efectos secundarios y que no ha sido totalmente comprobada a favor de el coronavirus, que fue una droga para la malaria de los años 40 que se llama hidroxicloroquina, pues la gente que tiene lupus y artritis no va a ser poder tratada. Ay, no, y Bush sigue empujando. No, es que la quiero para esto. Y nosotros... Claro. Ustedes saben que el lupus es una enfermedad mortal muy delicada. Durísima, porque durísima. Las personas se quedan sin sistema inmunológico. Y eso es muy delicado. Tengo otra nota también de eso. Y bueno, desafortunadamente, los americanos negros, los morenos americanos, afroamericanos, están muriendo más de coronavirus que los blancos. Sí. Y esto pues ha incluido en muchas estadísticas de población en esos lugares donde hay muchos negros, incluyendo New Orleans, Detroit y Nueva York, que hay grupos civiles luchando para que la Casa Blanca haga un estatus, haga datos, busque investigación e información para ver cómo ayudar a la población negra en esta pandemia. El presidente Donald Trump y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijeron hoy en la Casa Blanca que los afroamericanos o negros han sido golpeados muy duro por el coronavirus y que esto representa un reto muy grande para la nación, de acuerdo al presidente. Lo siento, eso es lo que dicen. María Juliana, notas internacionales. Hablemos de Nueva Zelanda, porque ellos no están aplanando la curva, como estábamos diciendo ahorita, sino que la están aplastando. Y aquí hay una información de cómo hicieron en ese lugar para tener resultados tan rápidamente. El 23 de marzo, Jacinta Ardern, la primer ministra, difundió una declaración y dijo que todo el país se tenía que preparar en 48 horas para un bloqueo nivel 4. En ese momento solamente tenían 102 casos, pero ella dijo, solo tenemos 102, pero Italia los tuvo también en algún momento y nosotros no nos vamos a dejar tomar ventaja. Impuso medidas supremamente radicales desde ese momento. Desde el principio dijo, la cuarentena son 4 semanas, dos ciclos completos de incubación, que son de 14 días cada uno, y la verdad es que los resultados han sido supremamente positivos. Obviamente también pueden salir personas que realizan actividades esenciales como médicos, temas de supermercados, tienen que, y allá lo cumplen muy bien, tienen que guardar distancia a las personas de 6 pies, unas entre otras. Y después de alcanzar un tope máximo de 89 casos diarios el 2 de abril, el número de casos diarios ha disminuido radicalmente. El lunes fue 67 y el martes, o sea, hoy, 54. Laura Hoyos, por favor. Bueno, con la industria hotelera que se ha visto bastante afectada con toda esta crisis, pero hay un país donde está tratando de sacar partido de alguna forma, o por lo menos crear nuevas estrategias para sobrellevar esta crisis, y es Alemania. Y es por eso que los hoteles alemanes se están reinventando y ahora alquilan sus habitaciones para teletrabajo durante la cuarentena. Buena idea. Ofrecen esta alternativa porque pues sabemos que para muchas personas no es tan fácil hacer su trabajo desde la casa, tal vez porque hay mucha gente, tal vez porque tienen hijos muy inquietos. Entonces ellos están tratando de acompañar esto con el siguiente eslogan, que es: si trabajar desde la casa le resulta demasiado difícil, ofrecemos nuestros hoteles como la alternativa perfecta. Obviamente van a dar unas tarifas mucho más económicas, van a ofrecer servicio a la habitación y por supuesto les van a garantizar todo el tema de limpieza y de protección en cuanto a este tema de aseo, para que las personas estén tranquilas, pero que puedan hacer teletrabajo desde la habitación de un hotel. Vamos a oír un audio que voy a tratar de traducir en 3 líneas. Muy bonito. A mí me gustaría, Nico, que me diera usted las cifras de su mapa mágico del coronavirus en Checoslovaquia, en la República Checa, corrijo, eso ya no se llama claro. Así. Cuando tenga el dato, que usted tiene un super mapa. Sí, no, un tiempito que... no, uno despicha el botón y lo encuentra. No, pero es que no tengo aquí la página. No lo tiene abierto. No. Pero lo busco yo, hermano, porque es que con usted es un problema. Usted me lo mandó un día. A ver, Nicolás búsquelo. Samper, pero es que eso... Deje de ser grosero, hombre, es que, pero es que a mí me tratan súper mal todo el mundo, hermano. No es tan mamey, ve, es que eso no es que ya, soplemos, tengamos botellas, ya, aquí ya lo tengo. A ver, busque, República Checa. No, pero no me hable tan golpeado, que yo estoy... No, pero es que si a mí me arrancan duro, yo remato duro. Que yo estoy tranquilo y empiezan a maltratarme, pues si no me lo van a mamar. A ver. Pero busco, a ver dónde está. A ver, República Checa, ay, carajo, es que con estos dedos todos romos sí quedo jodido, espere. ¿Y con esas uñas levantadas? ¿Con eso matan? No por eso, es que no es... ¿Qué hubo, pudo o no? Momentico, que es que los dedos están muy romos, espere. Y es que el país es chiquito, está al, la, claro, está al lado de Austria, está pegado a Austria. Le toca hacer mucho zoom. Es muy jodido, a ver, sí, ya aquí ya, vamos a ver. República Checa, es una vainita chiquitita, claro, al lado de Tris, espere, es que para arriba, para el norte. Puercos dedos, hombre, espere. Pucha, pues no. Rusia, se me va a Rusia, imagínese. Bueno, ¿pudo o no? Es que no, no, espérame, ya le doy el dato porque es que estos dedos romos son un complique. No, y con esas nuevas uñas ni se aparezca, o sea, tratemos de no vernos hasta que le salgan los dedos. Pero el problema no es que le crezcan las uñas, que le crezcan los dedos. Bueno, pero no, deme un tiempito mientras lo cambio. Bueno, porque es que los dedos no es me... Es que está nervioso además, mucha presión. Tenemos un mensaje para ustedes, especialmente si están en un país con coronavirus. La pandemia se expone, crece mucho. Pero la República Checa es de los pocos países en Europa que ha frenado significativamente la propagación del coronavirus. Queremos mostrarle qué es lo que hemos hecho diferente a todos ustedes. ¿Cómo disminuirlo? Claro, distancia social, la regla de permanecer en casas, pero hay otra cosita que tenemos en estrictos procedimientos de higiene. Otros también los tienen, pero la diferencia principal es que todos los que salen de casa tienen que tener una mascarilla. Todos, y es linda la que está hablando, ¿no? Sí. A lo mejor has oído que las mascarillas no te protegen, pero hay estudios que demuestran que incluso una mascarilla casera puede protegerte parcialmente. Hoy cualquier protección es esencial, pero ahora lo más importante, las mascarillas evitan fundamentalmente la transmisión de ti a los demás. Al estornudar, toser, muchas personas son más contagiosas antes de presentar síntomas. Cuando ambos tenemos mascarilla, yo te protejo a ti, tú me proteges a mí y ambos estamos seguros. En base a datos recientes sabemos que el uso de mascarillas por la población en general es esencial para suprimir el brote. Según nuestra experiencia profesional, una simple mascarilla casera puede prevenir la dispersión hasta del 100% de las microgotas potencialmente infectadas. Cuanto más gente lleva mascarillas, menos se podrá esparcir el virus y menos personas estarán expuestas. Hace unos días la gente se reía de los que las llevaban, pero ahora ya saben que es bueno y empezaron a compartir la información. El mensaje creció rapidísimo a través de artistas, influenciadores y otros. Ya sé, las mascarillas no se consiguen, pero pasó algo increíble en mi país. Comenzaron a hacerlas en la casa y a repartirlas gratis a los demás. Ahí está cosiendo una señora. Muchas empresas, teatros y hasta hogares de ancianos se convirtieron en salas de costura. Miles de personas empezaron a hacer mascarillas en casa. Así que ya sabemos que las mascarillas funcionan. Y esto ha sido reiteradamente confirmado por científicos. Sabemos que en apenas 3 días es posible proveer mascarillas para 10 millones de personas en un país. Y sabemos que aquí hemos frenado la infección de manera fundamental. Por favor, comparte esta información y ayúdanos a cambiar a tantos países como sea posible. Sácate una foto y compártela en numeral Masks for All. En serio, te puede salvar la vida. Y recuerda, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. Linda la modelo. Sí. Adam Watkins, ministro de Salud, dice, recomiendo las mascarillas incluso hechas en casa. Consideramos una de las decisiones más importantes que hemos tomado en este país. Si ha ayudado aquí, puede ayudar en cualquier lado. Ese es mi mensaje para todos ustedes hoy. Nicolás, tenemos los datos de Checoslovaquia, República Checa. Estoy terminando de buscarlos. Ay, no. Laura, ¿tú me puedes ayudar con unos dedos un poquitico más estilizados? Ay, Emilio, no, vamos con música, a mí no me pasaron la página. No nos llegó. Emilio, el mapa mágico. República Checa, ya le tengo los datos. No. Adelante. 4,944 casos confirmados, 172 personas recuperadas, 88 víctimas. Está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien. Y están en descenso ya. Por el simple uso de una máscara que puedes hacer en tu casa con un limpión. Y es verdad. Claro. Hay que salir a la calle con una mascarilla, de tela, de lo que sea. Y de hecho, voy a pedirle a mi pareja que se dedique a hacerme una mascarilla hoy, ya. O si no, no vuelvo a salir de la casa. Bueno, no he salido nunca. Bueno, mira, ahora sí vamos con música, por favor. El tema del día cambió. ¿Cuál es el tema del día? Nico. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. Con el coronavirus. Ah, espérenme que se me perdió. Espérenme que lo tenía aquí. Mío, pues no, estás como desconcentrado, Nico. Es Nico, lo que ¿no menos quiere descansar un rato? No. Es que lo que pasa es que. ¿No si quiere descansar un acá, rato que lo de las uñas lo tiene como desconcentrado? ¿No le parece? Es que con lo que le dije que no le van a salir los dedos. Es que lo que menos extraña es de poder salir. Vamos con música, día. Emilio, porque este hombre está muy lento hoy. Vamos con esto. El turno es para, bueno, otro disco cuyo lanzamiento se ha visto pospuesto por todo esto que está ocurriendo, que es el nuevo de Lady Gaga, Cromática, que originalmente estaba para este mes, pero pues ya Lady Gaga anunció que eso podía esperar y que había cosas definitivamente más importantes como cuidarse, pero ya tenemos el primer sencillo que es este, Stupid Love. tarde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepaso me lo manda World Culture Lab. ¿Están preparados? Pues, ¿hola? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Toca estar preparados. Nadie contesta. Pues sí, no. Yo, a mí me dan miedo los de World Culture Lab. Pero les puedo dar un consejo importante en radio. Contesten. Ah. ¿Están preparados? Okay. Silencio. Listo. No, pregunto. Como estamos en una charla en radio, generalmente los interlocutores contestan, ¿no? Entonces, la idea. Como si Nico me dice, oiga, Jaime, tal cosa. Yo me coja ya 20 segundos. Jaime. Ah, sí. Gracias. Estaba listando para escribirle y que no me pase lo de la vez pasada. ¿Qué es la estrella? Estaba ya abriendo el chat. Sí. ¿Qué es la estrella de Adán? Vio por primera vez la luz en Sri Lanka. Ya, eso es todo. La estrella de Adán. Vio por primera vez la luz en Sri Lanka. Concretamente, vio por primera vez la luz en Ratnapura. Es una ciudad de Sri Lanka. Muy famosa. No es la manzana de Adán, que es una cosa horrible que tenemos los hombres. Afeitarse es muy incómodo. No, yo no tengo de eso, por gordo. Yo por sí. Papada, o sea que no me preocupo. No, yo sí. Pero le faltan las manos. Le faltan las. Bueno, ya, se acabó la música. Bueno, puse cualquier cosa porque no me den el menos dos. Sí, yo también. Me llegaron tarde varios, ¿no? Voy a hacer caso omiso, pero Laura Hoyos llegó tarde. Y yo no presiono para que se la cobren. No, pues menos dos para Laura Hoyos de una. Ay, tan canzón. Yo no presiono. De una vez. No presiona, pero impresiona esa reacción. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Eso sí, uno se demora ya, y que porque el menos dos no a Nicolás. Yo sí. Porque tú no, eres el objetivo. Pero déjenme. Laura Hoyos dice, estrella fugaz. ¿E importa lo que puso Laura Hoyos? Ay, yo puse lo mismo. Hasta mejor el menos dos. Pero fue... No, pues es lo mismo. Importa lo que diga Laura Hoyos. Algo. Nunca ha importado en este programa, Jaime. ¿Por qué va a importar ahora en un arepazo? ¿Ah? Orlando Rivera. Pudrió todo. La que significa vida en Dios. Uy, me parece que hay un menos tres. María Juliana Correa. Es que no entendí. La que significa vida en Dios. No entiende ningún sentido. No tiene lo que ni escribió. Siquiera sentido. Eso es confunde, no, y reinará. Sí, eso es cualquier cosa. Tal vez estaba citando algún texto bíblico. No, la no sé. Que significa vida en Dios. No sé. No, la estrella de Adán. Bueno, tal vez María por Juliana Correa, la época y una eso. Estrella fugaz. Uh-huh. Laura Natalia Franco, una piedra preciosa. Jonathan, una flor exótica. Cerca. Ahí. Nicolás Samper, una joya. Menos uno para Orlando Rivera. Felices todos, sí. Pero no se imaginan, no quepo de emoción. Al mejor estilo de Matrix. No, a mí sí no me da alegría. No, pero usted entiende que no, Nicolás, en términos, pues en términos que, gramaticales, usted vio algo ahí con sentido. Estuvo muy mal compuesto, pero entiendo el espíritu que tiene que ver con la Semana Mayor. Chapó para Laura la canción Daniel, Natalia Franco. Una es piedra preciosa. Chapo. No te da para más una. Porque ante los ¿por qué? Tiene que ser un poquito más exactista, ¿no? Se está devolviendo el sonido, Jonathan. ¿Qué estás escuchando ahí? Está saliendo al aire el retorno. No, eso es Orlando. Es por ahí cerquita un radio a uno de los que está en el teléfono. Les pediría el favor de que el que esté prendiendo radio de verdad debería salirse del programa. Es una cosa que pasa con los oyentes, pero uno oyéndose pero pues, en el radio. Bájale el volumen, por favor. Eso es la egolatría llevada al exceso, brother. Orlando, bájale el volumen del radio. Por favor. Apague el radio, hermano, para poderte oír mejor. ¿Quién dijo que no, quién más puede ser? Yo no di nombres, porque después se le dispara el dedo. Bueno. Conocido como Estrella de Adán, fue encontrado. Bueno, ¿o leo o hablan? Bueno, de él. No, es que el otro. Bájele al radio, Orlando, apague eso. ¿A quién le está mostrando? ¿El perro? ¿A Bruno? La próxima semana más. No, ningún más cuenta chistes, apague eso. ¿Qué tal este con radio? ¿Ah? Lo perdonen los oyentes. Yo no sé cómo están haciendo para adivinar. Conocido como Estrella de Adán, fue encontrado en Sri Lanka, específicamente en una mina en Ratnapura, conocida como la ciudad de las gemas. Es un zafiro que pesa 1.404 quilates, es el más grande del mundo y está valorado en 100 millones de dólares. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Nicolás tiene menos 4 puntos, Orlando. ¿Por qué menos 4? Se acaba de sacar punto, hermano. No sacó nada. Menos 3. Nicolás, no sacó nada. Fue Laura. Si ve cómo lo confunden bien a uno después por ser Nico, bueno, ¿qué hubo? Ya tiene punto. Nicolás, menos 4 puntos. Jonathan y Orlando tienen menos 2 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Yo estoy en ceros. Y Laura Natalia, 3 puntos. Bueno, despegamos, por favor, Jonathan. El tema del día, Nico. Lo que menos extrañas de poder salir. Regresar siempre emberracado por el caos de la ciudad. Saludos, granjeritos y gaviota salvaje. La gaviota salvaje. ¿Gaviota salvaje? Orlando, le dicen la gaviotica. Como Margarita Rosa. Todo el proceso de acicalarme para salir a trabajar. El teletrabajo ha sido la única manera de llegar a tiempo al trabajo. No extraño el tiempo perdido. Nico, que se dé por bien servido. Yo vivo en Venecia, hacia el sur, y trabajo en Centro Chía. En la mañana 2:15 y de vuelta 3 horas. Claro. En promedio 5:45. Claro. No, qué tragedia. El humo, el smog, acá en Los Ángeles es muy alto. No extraño el Transmilenio. Salir a comprar pan porque hace tiempos no compro. El olor a cigarrillo en cada esquina. Acá en Buenos Aires se fuma demasiado. ¿Qué traen ahora lo de aseo, detergente, Clorox y jabón rey a domicilio evitando esas filas? De acuerdo, repiten mucho las canciones. Cambiaron de tema por uno lleno de lugares comunes. El dólar bajó 68 pesos. 3.910. La bolsa subió 0 de Colombia. Sí. El Dow, Nasdaq y Standard & Poor's bajaron muy poquito y el oro bajó 29. El petróleo está en 24. Hay una reunión súper importante donde se define si Estados Unidos baja la producción del petróleo. Eso será el próximo jueves y allí podría subir el petróleo, que sería una buena noticia para Colombia y una buena noticia para el dólar versus el peso. Vamos con música, Emil. Ok, les voy con un estreno justamente, y es Fonseca y Andrés Cepeda. Ellos se han unido últimamente para colaborar, están trabajando en un disco juntos, pero han lanzado este sencillo, digamos que para poder ayudar con todo lo que está pasando. Es un sencillo de beneficencia y ellos lo que hacen es invitar al público colombiano a que ayude con donaciones o de cualquier forma que les sea posible a la Fundación Cardio Infantil. La canción se llama Te Entrego Mi Corazón. Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción. En los originales, el mundo al instante. Thank you. La familia Kennedy. Esta familia tan maravillosa, hombre. Les conté la semana pasada de otra tragedia, ¿se acuerdan? Sí, claro. Hablamos del sino trágico canotaje que tenían los Kennedy. Sí, que se fueron a hacer canotaje algunos. Bueno, miren. Otra tragedia. Yo les conté que se fueron a hacer canotaje. La policía de Maryland encontró el cuerpo de Mavie Kennedy Towson McCain, que desapareció el 2 de abril en una chalupa. No se llama así, ¿no? Se llama canoa, ¿no? ¿Un catamarán o qué? Es un kayak, exacto. Eso. En aguas turbulentas en Chesapeake Bay, la chica Mavie Kennedy McKean es la nieta de Robert Kennedy. Hace poquito se le murió otra nieta, ¿no? Sí. Y pues es familiar del presidente John F. Kennedy. O sea, si es la nieta de este, no me pongan a hacer con estudios genealógicos. Ella fue vista la última vez con su hija de 11 años, Gideon Joseph Kennedy McKean, que también se perdió ese día, pero su cuerpo sí lo encontraron a 8 metros de profundidad cerca de la residencia de su madre en Shadyside, Maryland. La Guardia Costera suspendió las búsquedas 26 horas y las volvió a poner en práctica para encontrar a los dos muertos. La familia tiene una historia de eventos terribles, desde combates de la Segunda Guerra Mundial, alcohol, adicción a las drogas y otros incidentes que comienzan con Joseph Kennedy Jr., el más viejo de los hermanos de John y de Robert. Murió en un accidente en el 44 en Normandía, Francia. Después viene nuestro queridísimo amigo Saoirse Kennedy, perdón. Sí. Ya se murió hace el año pasado, a los 22 años, de una sobredosis. John F. Kennedy, pues ustedes saben que él murió siendo presidente, sí, claro, de los Estados Unidos, de un disparo en la nuca que le desbarató. La nuca y un disparo en los sesos que le desbarató la cabeza. Su hermano John F. Kennedy, que también le dispararon en la cabeza por detrás, era el favorito para ser presidente demócrata. John F. Kennedy Jr., este pelotudo, montó a la esposa, bueno, a Carolyn Bassett, y a su hermana Lauren Bassett. No sabía pilotear y se metió en una tormenta y los encontraron a los tres abrazados en el fondo del mar. David Anthony Kennedy, el tío de Saoirse Kennedy Hill, que era el cuarto de la unión de Ethel y Robert Kennedy, de los 11 hijos que tuvo. Hombre, el hombre fue encontrado muerto en Palm Beach. Le gustaba un poco la heroína y las anfetaminas. Edward Ted Kennedy, el viejo, el senador, le dio un cáncer en la cabeza y lo mató. Saoirse Kennedy Hill era linda. Maybe Townsend King y no sé qué. Bueno, ¿se han muerto todos? Sí, qué familia. ¿Y sabe quién le ha tocado enterrarlos a todos? Rose Kennedy, la mamá del clan. Rose ya murió, claro, pero es que Rose es antigua. Ya creo que murió de causas naturales. Sí, exacto. Dormida. Bueno, esos son las noticias. Además, todas son muertes trágicas, ¿no? Mire, los Kennedy tienen una cosa que se llama... Nunca hay un infarto en una cama. ¿Cómo se dice en inglés? Una maldición. Una muerte por vejez. Curse. Un sino trágico. No. Pearl. Curse. Curse. Curse. Curse. Maldición. No, pearl es perla. Sí. Como diría Orlando, perla es... Bueno, seguimos. Es verdad. Emilio, me gustó la canción de Fonseca y Andrés Cepeda, te cuento. Sí, tiene su toque ahí lindo, me parece. Bonita, y es una canción social, ¿no? Pues sí, fue lanzada con un propósito. Es muy social. A las 8 en punto de la noche, ustedes tienen dos posibilidades: o El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, o ver una aburrida entrevista con Joe Biden en CNN. Me quedo con Emilio. No. ¿Y Joe para qué? Vicky, ¿de qué le van a hablar? Deja con Joe, deja Joe. No. No, quédate tranquilo. Bueno, Estados Unidos, New York, ve su día más grande en muertes, pero parece que encontraron un plateau, una meseta en el número de hospitalizaciones que ha frenado, pero se sigue muriendo mucha gente. Hoy hay 12.500 muertos en los Estados Unidos. Qué bárbaro. Por el coronavirus. Ya están con unos temas exagerados de que se podrían morir 500.000 americanos. ¿Usted puede creer que eso es? Yo leí ayer un artículo que han muerto más que en 5 guerras. Ahora, ¿serio? Son las, sí, pero son guerras de los gringos chicorias, ¿no? Guerra en Guam del 12 al 13 de enero, 3.000 muertos. No, pero no tiran las grandes, sí, ¿no? O sea, nunca. No, no, no, Vietnam 60.000 gringos muertos. No, es que, ¿cuántos fueron en la Segunda Guerra Mundial? 500.000 gringos muertos. ¿Y en el Golfo? Uy, pero es que esa sí me la pone, o sea, muy arriba, pero... Esa no me acuerdo. Es, ¿sabes? Que el Golfo es Kuwait. No, eso no es mucho. Sí, la guerra del Golfo ahí en el año 90. No, pero póngale en total que se han muerto en todo ese operativo 20.000. En todas esas guerras completas, sí. Irak, Afganistán, Kuwait, no tienen más de 20.000 fallecidos. Creo que me estoy agrandando mucho. Bueno, noticias internacionales. Voy a quitarle a usted el turno porque usted generalmente quiere como opacar a sus compañeras como de trabajo. Como acaparar. No, ajá, bueno, sigan ustedes. Y no, lo que pienso es que usted tiene las armas para liquidarlas en cualquier segundo. Hombre, sí. Entonces, lo voy a dejar tranquilo para que ellas de alguna manera se puedan lucir una vez por programa. ¿Le parece bien? Ay, tan bueno, querido. Me parece generoso en estos tiempos de... ¿Cuánta bondad? Tremenda foto de Central Park, calle 79. Ciudad tan linda. Bueno, adelante, María Juliana. Bueno, hablemos de Joaquín Sabina. ¿Se acuerdan que el pasado 12 de febrero el cantante tuvo un accidente en un concierto? Claro, ¿no? Casi se mata. Claro, sí. Se cayó del escenario en el Wizzing Center de Madrid el día de su cumpleaños número 71. Y pues, que después registramos una cosa que dijo Serrat. Recuerdo que aquí registramos que los medios agarraron a Serrat llegando al hospital donde estaba Joaquín y le preguntaron qué opina al respecto. Y Serrat dijo, pues, ¿qué quieren que les diga? Estamos esperando a ver qué pasa. Total, adelante, exacto. María Juliana. A él lo tuvieron que internar en el hospital por un pequeño coágulo cráneoencefálico que le fue operado exitosamente y un traumatismo de tórax y del hombro izquierdo. Él salió el 23 de febrero, finalmente fue dado de alta y fue llevado a su casa, pero no se había sabido como nada más de él. Pues resulta que Joaquín Sabina reapareció y justamente fue asomado a su balcón a las 8 de la noche aplaudiendo a los sanitarios en España. Ustedes saben que en España, digamos que esta costumbre se arraigó muchísimo y en serio todo el mundo sale a aplaudir a las personas de la salud. Pues Joaquín Sabina salió con una pijamita, un pantalón de cuadros, un busito a rayas, con un cabestrillo, eso sí, en su mano izquierda, a aplaudir junto a su esposa. Podemos ver entonces que Joaquín Sabina se está recuperando con éxito y esa es una muy buena noticia para la música mundial. Sobre todo para Nico, que le tiene un afecto a la música incomunal. Me encanta. No, para Emilio y para mí sí es una buena noticia. Sí, para sí. Creo que es para Laura, los únicos dos de esta mesa que... Total. Que es, bueno, una buena noticia. Tu momento para lucirte, Laurita. Pues el que se lució fue Ezra Miller, Jaime, el actor. No sé si ustedes lo recuerden, él hizo parte de la Liga de la Justicia. Ezra Miller. No tengo ni idea quién es eso. Él fue Kevin en la película Necesitamos Hablar de Kevin. Me confundiste más ahí todavía. Sigue. ¿Por qué? No, es famosísimo. Y además es Flash en la Liga de la Justicia. Y bueno, ha hecho varias películas ya y es un actor ya con muchísimo reconocimiento. Pero resulta que fue tendencia estos días en redes sociales por un hecho bastante desagradable, y es que resulta que él estaba en Islandia el pasado 1 de abril en un bar y al parecer tuvo un altercado con una fanática, lo que parecía ser una fanática, y él reaccionó de muy mala manera. No se sabe si estaba bajo la influencia del alcohol o qué era lo que pasaba, pero le empezó a gritar a esta seguidora que si quería pelea. Y de un momento a otro se lanzó a atacarla, la empezó a ahorcar, la tiró al piso. Y ahí es cuando intercede un grupo de personas para decirle, bueno, cálmese. Todo esto, por supuesto, quedó registrado en un video. Y ahora, pues este muchacho tendrá que salir a responder por sus actos violentos en contra de una mujer en este bar en Islandia. Pues recordemos que en la película We Need to Talk About Kevin, él no hace un papel de una persona cuerda. Él hace de un adolescente muy problemático. Bastante problemático. No quiero decir el spoiler, pero no quiero contar lo que termina siendo al final. Es bastante pesado. Sí, no termina muy bien. Bueno, Nicolás. Ah, pero no que ellas se iban a lucir. Bueno, está bien, yo me lucí. Es tu momento. Bueno, no, siempre lo es. Bueno, en Ecuador las aguas están turbulentas porque un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador sentenció, ojo, que eso ya es una cosa seria, a 8 años de cárcel por cohecho agravado al expresidente Rafael Correa. También quedó implicado su ex vicepresidente, que era Jorge Glass. Todo esto por una investigación que se armó en algún momento que se llamó Arroz Verde y que hablaba de, digamos, del símbolo del partido de Correa. Y lo que hicieron fue investigar ciertas malas prácticas del gobierno de Correa en términos de sobornos a empresas privadas. Obviamente, el nombre Odebrecht vuelve a salir del medio de la laguna para salpicar a Correa. Dice el tribunal que, en efecto, Correa conocía de los aportes indebidos y que hubo pagos realizados por empresarios alrededor de $7 millones. Esos pagos eran reportados a Correa y a Glass. Hay una cantidad de acervo probatorio, como llaman los abogados, que implica duramente, por supuesto, a este señor, que hoy por hoy, Rafael Correa, está exiliado en Bélgica. Claro, escribió un tuit al respecto, ¿no? Diciendo que era una persecución contra él y no sé qué. Bueno, el caso es que ya un tribunal le dio 8 años de prisión a Rafael Correa, que seguramente se va a quedar en Bélgica mucho tiempo. Bueno, vamos con el tema del día. Vamos a leer a oyentes, por favor. A bueno, la pregunta. Lo que menos extraña es de poder salir. Lo que menos extraño es planchar. Ahora agarro cualquier cosa para plantarme en mi escritorio. Nota, Nico, María Celis. Vamos a ponerle 5-4. Lo que menos extraño es el ruido de las cornetas de las volquetas y cuando agarran un hueco y el trancón frente a mi trabajo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Definitivamente los que usan sin necesidad en exceso el pito de sus carros. Ah, no, pero 0-1. Nota, Nico. 0-1, yo soy el rey. ¿Para pitar? Nico, qué horror. Perdón, yo necesito que la gente esté pilas en mi ciudad. No puede ser posible que esté en verde y nadie arranque. Pero cuando está en rojo, todos arrancan. Es que es Nico, una pero cosa tú eres como de los que cambia el semáforo y al segundo, a las milésimas de segundo, ya estás mismo pegado al pito, pero del pito feo. Sí, uy, no, Nico, así. Qué desespero de ser humano. Se puso en verde, hermano. ¿No está viendo? ¿Es daltónico? Qué horror. Ciudadano tóxico. Eso bueno, sí me extraño mucho. No tener cuchilla de afeitar, ya que la barba pobladita parece la de Charlton Heston en los 10 mandamientos. Saludos a Pete y Cookie. Hombre, echemos cháchara. Saludos. Creo que hoy se con el tema del día. En la última ley de tweet se pudrió todo. Noto que chocamos con una especie de iceberg. Las miradas de desesperanza, incertidumbre, pasividad. Regresar siempre bravo por el caos de la ciudad. Se me olvidó recordar que ayer se murió la chica Bond de Goldfinger, Honor Blackman, Emilio. No me ayer murió. Se murió. No, pero no frescos, tampoco, pues no, esa es recordar. Tristeza. No, pero busquemos la canción de Shirley. No, fresco. Así está bien, a mí me parece que está bien, ¿sí o no, Nico? Es que yo no sé si me pueda recuperar de la noticia. ¿Cuántos años? ¿Qué edad tenía Honor Blackman? ¿80 y tantos? No, pueden, pero no puede ser. Ya les digo cuántos fueron. Ella era la que pintaban en oro, no, en esa. Pero no. En esa película, ¿no? No, entonces, estaba para dar el paso a otro lugar. ¿Y esa de Goldfinger era el señor ese con el sombrero? Claro, el sombrero que cortaba cabezas. La escultura, sí. No, les voy a decir algo. Tenía 95 años. No, pues no. Peor. ¿Cómo puede peor? Ser? Peor, yo pensé que... Pero no me digas que cayó hechos. De coronavirus. Y no era la que pintaban en oro, era la villana que Bond seducía y luego se volvía buena. Se volvía ¿De qué estamos hechos? Ver. No puede ser. Antigua esa película, 1900, ¿qué ala? 62 por ahí. Ah, sí. No, 64. Pues yo sé que tú estás que te pones la canción, pero la podemos poner de fondo, pero es que eso nos atrasa el programa en edad. 64 ahora. A 24 nos la pone, nos lo pone 20, 60 años más viejo. Sí, pero para una muerte murió, tan súbita sí me parece el necesario. El 5 de abril a sus 94 años de causas naturales. No, pero se supo ayer. Se supo ayer, hasta ayer lo imprimieron. Yo no hago noticias del 5. Es que hay mucha gente que se muere, pero la gente espera 10, 15 días. Claro. Fauci, el director de noticias, el hombre, el infectólogo principal, dice que están muy preocupados por la muerte de los americanos de rastro. Porque se están muriendo a una tasa impresionante. Que el golpe ha sido brutal para ellos. No sé. Ustedes saben, por ejemplo, a ver, que en los infartos, la raza afroamericana en Estados Unidos, mucho más que la raza blanca. Es más fuerte. No me pregunten por qué. No, mueren más. Ah, ¿en serio? O sea, sí. Dice aquí la doctora Camara Jones, la muerte de los afroamericanos en Estados Unidos por coronavirus es desproporcionada en número. No puede ser, pero eso sí es extraño. Eso ¿no? debe tener alguna explicación. ¿Sí? No. Corazón también tienen problemas serios, créanmelo. Pero no sabía y con eso, la ¿sabes? Hipertensión también. Se los digo porque soy un gran lector y un gran periodista. No grande. Soy un periodista leído. Que eso, sea grande, no. Grandes otros. De otras estaciones. Yo no. Bueno, cálmese. Yo soy un pobre diablo. Bueno, tranquilícese. Bueno, ¿ya está Goldfinger o no? Goldfinger. Chisman. Bueno, no, ya no se fue esa. Listo, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, bueno. Voy con otra canción que ha surgido el tema. Por causa de todo esto que está pasando. Y es este es un ídolo de Nicolás, John Bon Jovi. Uf, imagínense que oiga, se pegó, se pegó una viejada, María Juliana. Vi el video ayer. Está con él. El hombre recibió 10 años de un solo golpe, en un solo trazo. Y te repito, los que tenemos 60, 59, 60, 61, un día te levantas y te metiste 10 años encima. Estoy esperando ese día. No me ha tocado, gracias a Dios. Pero un día me despierto y tengo 74. Adelante. No. Pasa. Bueno, pues ese tuvo la iniciativa de hacer una canción que está como... Él tuvo la iniciativa de hacer una canción que está como en constante actualización. Y es una canción sobre todo esto que está pasando, digamos, sobre las angustias que le está generando a la gente. Y él dijo una cosa. Él le dijo a los fans, miren, yo pongo el coro y la melodía, pero ustedes denme los versos, denme las estrofas. Y entonces como que cada X tiempo, todas las semanas, creo, algo así, los fans le van mandando las estrofas y él va actualizando todo lo que va recibiendo. Entonces, por ejemplo, esta es una de las versiones que él presentó de esta canción en YouTube. Aquí está Do What You Can y al comienzo lo van a oír a él explicando un poco cómo es la dinámica de todo. Si quieren, incluso les puedo traducir un segundo lo que él dice. Ahí va. All right, so. Bueno. I've sifted through some Instagram and. He mirado Twitter, en Instagram, en Twitter. And picked a few of the. Y elegí algunos de. Facebook. De los miles de versos. 6,000 in the first 2 days. De los 6,000 versos que he podido ver. Verses. So I thought I'd sing a few for you. Y así que les voy a cantar algunos. First one is Adriana. El primero es de Adriana de Instagram. And hers goes like this. Y el de ella va así. As we look through the window and wonder what to do, these jobs won't be available for a year. It's time to get creative. It's time to fight again. Time to give some love to all. It's all about con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Apple planea manufacturar y enviar más de 1 millón de máscaras transparentes, de esas que se ponen en la cara a los médicos, cada semana para bajar la contaminación con coronavirus. El gigante de teléfonos está reuniendo todos los recursos para desarrollar estos face shields, específicamente para trabajadores médicos, dijo el presidente Tim Cook en un tuit el domingo. La compañía ya ha hecho 20 millones de mascarillas a través de su cadena global y envió el primer encargamento a un hospital la semana pasada. En ambos esos esfuerzos son únicos, dice Cook, y pues está buscando materiales en Estados Unidos y China, y la compañía trabaja con los gobiernos para distribuir los elementos donde más se necesiten. Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. 20 millones de máscaras a través de su cadena. Estos son compañías serias, ¿sí o no? Sí, hombre, correcto. Noticias médicas, quien las tenga positivas, por cortesía de Fluimucil. Yo tengo una muy positiva. Hablemos de Carlos, un niño de 6 años que nació con una anomalía en sus cavidades cardíacas llamada defecto del canal auriculoventricular desequilibrado. Carlos tuvo 4 cirugías de corazón abierto antes de los 2 años, contó su mamá, y entró en una lista de trasplantes de corazón en el 2016, pero llevaba una vida absolutamente normal, incluso podía ir al colegio. El año pasado Carlos se enfermó y desde el 31 de agosto estaba recluido en el Boston Children's Hospital, esperando, por supuesto, su trasplante. Pues tras 4 años en la lista de espera, Carlos por fin recibió su corazón. La mamá dice que le va muy bien y que lo que más le impactó después de la cirugía fue ver el color de su piel, que ahí se dio cuenta que todo estaba bien. Dice que el niño tenía un color como gris azulado en su piel y que después de la cirugía el niño tenía un color espectacular. Ella decía que era hasta brillante de la emoción que le dio, por supuesto, ver a su niño bien. Que la respiración mejoró muchísimo, la saturación está al 100% y está supremamente feliz. Eso es una muy, muy buena noticia. Un niño de solo 6 años que recibió finalmente su corazón. Bueno, muy bien. Yo Laura, tengo ¿tienes? Positiva. Bueno, pues sí, claro. Porque perdón, es que perdón, Nico, hablo de primera, discúlpame. No, ay, no, pero ¿cómo la corta? Déjela, déjela, hombre. No, pues si quieres. Pero bueno, no, Laurita, les digo avanza, facilito avanza, que hoy es el de Día verdad, Mundial habla, de la Salud. Hoy es el Día Mundial de la Salud, Jaime. Pero eso y recordemos que en la misma fecha, pero de 1948, fue creada también la Organización Mundial de la Salud, que claro, es esta institución que promueve los esfuerzos sanitarios a nivel mundial. Así que yo creo que pues este... en especial es un día para enviarle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que hacen parte de los servicios de salud y que cada día están arriesgando su vida para cuidar la nuestra. Gracias. Nicolás, por favor. Bueno, le cuento sobre Fluimucil, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos con esto, yo creo que esta es la canción que lanzó a la fama Camila Cabello, y esta es una versión que ella hizo en vivo en el 2018 para conmemorar que había logrado 1 billón de streams en Spotify. Este tema en el Wembley Stadium de Londres durante su gira Never Be The Same. Aquí está Havana. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a hacer un paso musical bonito, María Juliana. Espero que Nico por lo menos no lo sabotee, que le tenga algún respeto a los artistas en cuestión y que Laura pase derecho, como si nada. Ese es mi pensamiento. Ay, no, pero ¿por qué? No sé. Qué agresividad. ¿Pero cuál? Yo estoy tranquilo. Tema del día, Nico. Bueno, mire, nuestro tema del día de hoy... Está dormido, lo agarré pero fundido. Está con la niña pero... en los brazos. Pero es que si no dejan terminar las frases es imposible. Así de sencillo. Hágale. Despierta, Nicolás. Lo que menos extrañas de poder salir. Nico, ¿usted ya pensó que va a ser en Semana Santa, jueves y viernes? ¿O nada? No, no, la verdad no, le he echado cabeza. Va a llover mucho, ¿no? ¿Pero hacer de qué? ¿Sí? ¿Qué hay para hacer? Va a llover mucho, sí. ¿Hacer de qué? No hagas esa pregunta porque toca responderte de una. ¿Cómo, cómo? Es que el que lo entendió, lo entendió. No, tranquilo. Eso es el paspis. ¿Te gusta el paspis, María Juliana? ¿Qué es el paspis? No debe haber preguntado, ¿cierto? Susos. Ah, sí, me gusta. El paspi. Uy, pero mejor. Ah, sí, me gusta, Nico, ¿qué hacemos, pues? Estamos listos. No, no me extraña. No, pues a mí tampoco. Bueno, vamos a recordar una canción en tres versiones porque encontré en mi época de los 70s que creo que manejé demasiado, muchísimo. Me siento muy bueno en ese tema. Desde 1970 hasta 1979. Ahí comenzó el año 80 y ese día juré no volver a oír música. Y así lo cumplí 5 años. ¿Su opinión, Nico? Me parece una gran promesa. ¿Cómo así? ¿Dejaste de ver música de verdad? No, yo trabajaba en emisoras El Dorado y esa emisora fue vendida por mi padre a un grupo radial que no voy a mencionar ahora. ¿Por qué se ríe, Nico? Perdón. No, me dio un ataque. Una risa como burlona, además. Y eso se vendió en el 79, entonces ahí de rabia dejé de oír música. Corrijo, hasta 1982 que me contrataron en Caracol Estéreo. Sí. El señor Enrique París Sarmiento. Se llamaba Cámara de Cine, Cámara de Música. ¡Hombre! Eran bandas sonoras, todos los días era un bodrio. Pero yo ponía Exodus, ¿no? O sea, ponía en serio unas cosas tenebrosas. Sí, muy difíciles. Y eso arrancó en el año 82. Sí, no, difíciles no, insoportables. O sea, usted no puede poner en radio la canción de Los Cazadores del Arca Perdida. Puede que arranque muy bien. Pero eso después vienen cosas y unos silencios y unas campanas y unas vainas que no se mama nadie. ¿Y usted qué hacía cuando eso sonaba? Cuando me sentía el ídolo, el que cambia radio. O sea, yo llegué a poner la música de la película Gaslight, La Luz que agoniza con Ingrid Bergman. ¿Y qué cara hacían los controles? Yo llegué a poner la música de ¿Por quién doblan? No, era grabado. Ah, era grabado. Claro, en esa época a mí no me botaban al aire. ¿Quién le decía el Turco París? Suéltate un poco, estás un poco engolado. sabio el Turco. Increíble. Me vaciaba. Suéltese un poco, usted es totalmente engolado. Hagámosle un poquito más de picante a esto, Jaime. Venga, yo le tengo unas películas con jazz y con los... Pero duré ahí en Caracol Estéreo hasta el año 96, ¿no? O sea, tampoco fue mi paso muy suave. Sí, no fue fin. Hice 50 programas, del 82 al 96. Y ahí hice mis primeros programas Ahí hice mis primeros programas en vivo desde 1987. En vivo presentaba las 20 mejores canciones de la semana de Caracol Estéreo los sábados de, y era un bodrio, de 3 a 5 o de 5 a 6. Sí. O de 3 a 6, o eran 2 horas. Sí. Y recuerdo que mis lanzamientos incluyeron clásicos como You Can Touch This de MC Hammer. New Kids on the Block y Bad de Michael Jackson, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bien. De toda esta locura vamos a poner una canción que nada que ver, El Día que Ya Pasó y La Noche que Llega, con esta versión que es la más conocida de un moreno que se murió muy joven por problemas de tensión y de corazón, que se llamó Nat King Cole. Era un hombre elegantísimo y muy bien parecido. Aquellos ojos verdes... Perdón. Nico, ¿usted se acuerda de la película El Día de la Marmota, Groundhog Day? Claro, ¿cómo olvidarla? Es la canción que sale al final de la película, cuando el tipo ya finalmente, cuando Bill Murray ya finalmente, después de creo que años enteros, logra pasar de febrero 2 a febrero 3. Febrero 3. Emilio, te hago una pregunta. ¿De qué año es esa canción? Uy. Del 47. Vamos con esto de Nat King Cole, que dice Almost like being in love, casi como estar enamorado. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. The music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Bueno, y esa fue la primera. Y hace poquito James Taylor sacó un disco de standards impresionante, que es la segunda con la que vamos, Jonathan. Y pues esta canción, ¿no te gustó, María Juliana? Es muy bonita, se llama Almost me Like Being encantó. In Love. Me Laura, encantó. Laura, ¿qué piensas me gusta mucho la música que evoca esa época. Me gustó. Pero está con bien esa emoción. Chévere. Nico, ¿qué opina? O pasa. Y como si, como sea. Después de eso se hizo un nuevo disco ahora, de la misma versión, que me parece divino porque James Taylor mantiene la voz idéntica. ¿Qué más quisieras anotar de esta versión antes de presentarla, Emilio? Que les voy a decir algo, el que hace las guitarras y el que coproduce con este disco con James Taylor es el señor John Pizzarelli, el hijo de Bucky. Bucky, el que murió, sí. El Gordy. De quien hablamos ayer. Bucky, Sam Walton, mucha gente gordita mayor. Bueno, pues bueno, vamos con esto que dice Almost Like Being in Love con James Taylor. Oye, esta versión que es más actual. Like being in what a day this has been, what a rare mood I've been, why it's almost like being in love. And there's a smile on my face for the whole human race, well it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. It feels like I'm falling. It's almost like being in love. Like being in love. Thank you. Bueno, y ahí llegamos. Podemos despedir esta canción de una antes de que cante el verdadero. Y finalmente se me ocurrió contarle a Emilio que en Emisoras El Dorado, antes de que esa estación fuera propiedad de un grupo radial caleño muy importante de Colombia, por decisión de mi padre, que encontró una oportunidad para meterse en televisión y comprar la primera unidad móvil que hubo en este país a color, él me dijo, vete ahí por la noche y coge unos disquitos que esa gente no... Ellos van a programar el vallenato. Le dije, listo. Me fui y saqué unos disquitos. Disquitos que todavía tengo en mi casa que dicen Emisoras El Dorado. Considero que no fue un robo, fue una apropiación legal. Sí. Dado que los nuevos dueños se especializaron en vallenato y chucuchucu. Inclusive creo que ponían bambucos, algo así. Era una mezcla muy buena. Hombre, muy buena. Y de todo eso yo recuerdo una canción de un tipo muy bueno que se llamaba Michael Johnson, que tuvo dos éxitos nomás en las listas americanas en los 70s. Y es una versión muy diferente y muy setentera, pero muy chévere, de esto que se llama Almost Like Being in Love. Y se la mostré a Emilio y le pareció muy buena. Y bueno, aquí va esto de los 70s, de una versión ya... un poco diferente, pero es la misma canción, y, ¿correcto? Y voy a añadir algo. Las dos que acabamos de oír son súper alegres. El tipo aquí cambió la armonía y la hace parecer un poco más triste, y por eso me parece interesante. Pero es muy chévere. Subámosle, por favor, que yo sé que está muy bajito esto. Hasta lo que te dé la perilla. Nicolás, mire, la pregunta del día de hoy es la siguiente. Aquí está, es para decirla exacta, porque es que después la hizo uno mal y hay un problema. Lo que menos extrañas de poder salir. Buenas noches, personajes Mesa Redonda. Llevaba una hora larga reabriendo el Twitter, qué fiebre por escucharlos, qué horror. No extraño para nada tener que ver la cara de amargura y mal genio. La vecina es bonita y tiene buen cuerpo. Hasta los pajaritos le huyen. 0-1. Bueno, tranquilo. No extraño vivir para trabajar en vez de salir a viajar. Saludos a las chicas divinas de la radio y a Jaime y Emilio, maestros de la música. Muy bien zafado. Gracias. Vi Retrato de una mujer en llamas y me encantó. Uy, Andrés, espectacular. Recuerdo que la mencionaste hace algún tiempo. ¿Podrías hacer un especial de las películas que más te gustan? Tratar de verlas. Sería una buena forma de aprovechar cuarentena. Mañana voy a recomendar una listica de películas. No sé si las encuentran y de pronto terminan pirateándoselas. Y eso no me gusta, Andrea. ¿Esta ya la habían dado en Colombia o la agarraste pirata? No sé. No extraño para nada los olores de la gente. Nico, ¿nota? Bueno, 5-4. Me gustaría que en esta cuarentena inviten a Carl Trotter para animar el programa. ¿Nota, Nico? 5-4. 0-1. ¿Por qué? Fui al urólogo y me dijo que si me operaba no tendría más hijos. Acepté, me operé y al volver a casa mis hijos seguían ahí. Pésimo servicio. ¿Nota, Nico? El humor está de luto. ¿Y? ¿Qué? Con mortaja prestada. La abrazadera de las señoras de la tercera edad, cuando no les dan la silla azul, calor humano no. Que no extraño ni un poco. No, pero de la silla azul no sea cafre, ¿cómo no les va a dar la silla azul? Estoy leyendo que las señoras, cuando no les dan la silla, empiezan a abrazarlo a uno, está diciendo el señor Carlos Andrés. Pues dele la silla y verá que se evita eso, es que también la gente... Sé que se me bloqueó el celular. Esa es la misma excusa que dan mis estudiantes sin vacilar. Franklin Molano sobre María Juliana Correa. 5-4. Franklin, por Dios. Yo he asumido mis menos dos con absoluta entereza. Las peleas seductoras de Mari y Nicky en los arepasos. Se siente tan rico oírlos. Los ami. Te ami. Te ami. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno. Voy a descansar un rato. A ver, Nicolás, chicos malos, por favor. Este señor dio positivo en todo, este chico malo. La policía de Navarra hizo una intercepción de un automóvil que iba a alta velocidad en Santa Cara. Cuando logran detener al carro, porque pues obviamente iba manejando de manera muy responsable, pues le preguntaron al señor, oye, ¿y usted qué hace afuera? ¿Usted no se acuerda que es que estamos en confinamiento? Porque recuerden que en España las medidas de confinamiento se extendieron, igual como ha pasado en Colombia. Pues, y entonces la policía preguntó, hermano, ¿usted qué hace a velocidad no permitida, uno? Y dos, ¿qué hace por fuera del confinamiento? El tipo le dijo, ¿quieres saber qué hago por fuera del confinamiento? Sí, claro. Y se bajó del carro y empezó a darles en la jeta a todos los policías. Entonces en ese momento llegaron otros policías. Y lograron detener al hombre. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a ver, señor, usted que es un peón, vamos a empezar a ver, a hacer el inventario de las salvajadas que usted hizo. Usted cometió una infracción por estar movilizándose de manera ilegal. Está prohibido salir a la calle. Eso vale 600 euros. Ahora, le vamos a sumar 500 euros más y le quitamos 6 puntos de su licencia por conducción temeraria. Ahora, ¿cuánto vamos? 600, 500, 1.100 euros, listo. Métale 200 más y quítele 4 puntos. Ustedes saben que las licencias de conducción en España es un sistema base de puntos. Si uno pierde todos los puntos, no puede volver a sacar... En todo el mundo, menos en Colombia. Yo no sabía. Bueno, en todo el mundo. Imagínate, así es. A ti te van quitando puntos, de acuerdo a las infracciones. 1.100, 200 euros más por desobediencia. señor, ¿usted tiene tufo? Sí. Venga, miramos. Pum, le hicieron un test de alcoholemia. Positivo. Señor, ¿y esa bolsita que está ahí botada en el carro? ¿Qué? No, nada. Encontraron unas anfetaminas, cocaína, THC. 1000 euros pero, más. Y le quitaron 6 puntos. ¿Quién era este señor? ¿Qué hay en el baúl? Muestre. ¡No! Marihuana, hachís. O sea, el tipo, mejor dicho, señor, ¿usted quién es? ¿Jim Morrison? Distribuidor. 600 euros más. Cuenta total. Señor, venga, está con tos. Le vamos a hacer el examen del coronavirus. Negativo. Fue en lo único que dio negativo, porque se lo hicieron por obligación. Porque eso es lo que tienen que hacer las autoridades cuando alguien está en las calles. En sí, total, sí, sí. Las infracciones que cometió este sujeto alcanzaron los 3000 euros. Dios mío. Pues, bueno, tengo una nota de no chicos puede. Malos. Estos no son tan malos, pero todo tomó lugar en un zoológico. En Hong Kong, cerrado al público por la pandemia del coronavirus, dos pandas gigantes llevaban 2 años tratando de tener un bebé y nunca se pudo por la presencia humana. Y después de que cerraron el zoológico, hoy son felices papá y mamá. Ella está embarazada. Él no sabe. Él simplemente la mira, abre la boca y come eucalipto. Esa es la historia de dos padres. Son los humanos que acaban con todo. Esta es una lección muy buena. Lo del coronavirus, o conocido como coronavirus. A propósito de los puntos, es el único país que no tiene eso, es Colombia. Sí, Colombia no Yo tiene fuera ese sistema. Director de tránsito, aquí no habría nadie con pase. Se va todo el mundo a la B. Pues no, se lo deberían quitar a la muchos, pena, la verdad. Al 80% me parece. Yo, por ejemplo, arrancaría por la norma de que carro más antiguo del 2005 no saca. Eso sí no está bien. 2000 está bien, le negocio 2000. No, pero eso de sacar un 70, no, por lo menos. Por eso, ahí estamos mal. Lo segundo, los puntos. No, es que tú, ¿qué crees? Nadie los puntos. En Estados Unidos los puntos son 20 al año o 16. Sí. Usted pierde los puntos y dura 3 años sin paz, sin problema. Eso es lo que toca. Colombia es un irrespeto. Unos delincuentes y todos son todos vivarachos. Y todos hacen segundo y tercer carril. Y son todos la malicia indígena que acabó con nuestro país, ¿no? Deberán usarla para cosas buenas, no para cosas malas. Pero dice que en España, para reventarlo, el Río de Janeiro, el que pita, se baja un man y le pone la mano. Ay, no me dura un round, no me dura un round a mí. El que pite allá, le meten el carro al mar, entre 4 morenos. Allá sí no se ponen con... Allá no, que no nos afanen, aquí esto es playa, brisa y mar. A mí no me dura un día vi pitar a un tipo y se bajó el man que iba conmigo. Le pegó una vacía y le dijo, ¿usted es turista o qué? Acá no se pita, acá no hay afán. Esto es Río de Janeiro. No, yo sí tengo afán, dele. No vaya a vivir allá. Vaya a Buenos Aires, que es lo que le gusta. A Córdoba. Eso es buenísimo. Yo tengo chicos allá malos. Son histéricos. Pero tú siempre tienes todo, espero que te luzcas. Adelante. Bueno, como millones de personas en este momento, en el mundo entero, Patrick Jesernik, de 54 años, esto sucedió en Illinois, tenía una duda que no lo dejaba dormir. Él vivía con su novia de toda la vida, Cheryl, y él sentía que habían contraído... 55 años tenía, perdón. 54, y ella 59. Bueno, a ver si te pones las pilas, Patrick, con lo del matri. Pues él la decía... novia toda la vida, ¿cuánto llevaban? ¿40 años de novios? Ah, no importa, no se quisieron casar. Pues él sentía... que tanto él como ella tenían el coronavirus. Ella había mostrado algunos síntomas y él comenzó a sugestionarse, como seguramente le pasa a muchas personas. ¿A qué? ¿A su qué? Sugestionarse. Ah, es que sonó muy raro. ¿Qué entendiste? No. Sugestionarse, oye. No, sugestionarse. Porque fue María Juli la que hizo esa cosa. Exacto. Sigue, mi amor, no pasa nada. Y bueno, la se sugestionó tanto, sí, me desconcentraste, se sugestionó tanto que tomó una decisión, Jaime, drástica y macabra. Pues ¿cómo les parece que los días anteriores Cheryl había mostrado una característica típica en los pacientes de COVID-19, que es dificultad para respirar y fiebre, y fue hacerse una prueba muy bien hecha para descartar el coronavirus? Claro. Pero su novio no quiso esperar a que llegara esta prueba, estaba desesperado y en su casa. Pasaron los días y ellos no aparecían. Los padres de Patrick llamaron a la policía para que por favor entraran al lugar a buscarlos y se encontraron con una escena dantesca. Ambos estaban muertos en un aparente asesinato / suicidio. Al costado del cadáver de Patrick había un revólver. Los cuerpos estaban cada uno en habitaciones separadas. Había un charco de sangre y no había ningún tipo de signo de lucha, ni de pelea, ni había desorden, no había nada. Patrick mató a su novia y se suicidó él. Uy, terrible. Uy, pero qué cosa tan terrible. Sí, que ¿cuál era el resultado del examen? Laurita. Negativo. No sé. Bueno, chicos malos, porque esto ocurrió en la localidad de Yetlama, a unos 320 kilómetros de Moscú. El protagonista de este chico malo es un ruso de 32 años que discutió con sus vecinos porque pues en medio de esta cuarentena sus vecinos hablaban muy duro. Entonces, digamos que todo el sonido retumbaba en su apartamento, que al parecer estaba muy cerca del de sus vecinos, y esto pues lo desesperó muchísimo. Él reclamó que por favor le bajaran el volumen, que era insoportable, y ellos pues al parecer no les cayó muy bien. Pues dice este hombre que no se aguantó y dijo, ah sí, perfecto, no se van a callar. Pues sacó un rifle de casa para dispararle a las cinco personas, a los cinco vecinos desde su balcón. ¿Pero qué es eso? Y pues por supuesto los asesinó a todos, murieron de inmediato. Y este hombre intentó escapar, pero la policía logró alcanzarlo. Y él dijo, fue defensa propia, ellos me estaban atacando. Pero ahora este señor enfrenta cadena perpetua por el asesinato de sus vecinos. Cuatro hombres y una mujer. Yo creo que esta sección vamos a dejar solo que hablen dos porque es demasiado dark. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto. Vamos con algo de música. Bueno, luego de ese análisis maravilloso que hicimos de Almost Like Being in Love, gracias por esa versión, bro. Modernicemos esto. Sí, vamos con algo arriba, por favor. Mika, esta es una canción de su disco My Name is Michael Holbrook, que salió el pasado 18 de octubre, un homenaje a Italia, San Remo. Las tarjetas Mercado para Colombia se podrán adquirir en las cajas registradoras de todas las tiendas del Grupo Éxito. Esto será en todo el país a partir del 2 de abril y en principio hasta el 30 de abril. También a los sitios de comercio electrónico éxito.com y carulla.com y a las aplicaciones de Éxito y Carulla. Esta iniciativa para promover la solidaridad de los colombianos se suma a la de los mercados básicos a precio de costo, presentada el pasado martes 24 de marzo por el Grupo Éxito. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, una noticia que me molesta muchísimo y lo comenté ayer, pero salen los hijos de Bruce Willis y Demi Moore, todos vestidos con pijama de rayas verdes iguales compradas en el mismo almacén, sí, haciendo cuarentena, para reventarlos a los cinco. Es todo lo que tengo que decir. ¿De verdad para qué hacen eso? No lo entiendo. Yo tenía... Dígame. Esa nota me parece tan lindo. No, ay, pero es así, ya otra vez volvemos al cuento. Es así. Yo iba a decir que me encantaba. Curioso, ¿no? furioso. Claro, porque es que ellos están separados hace mucho tiempo, desde el 2000. ¿Por qué no se están con sus parejas? Sí, ¿por qué no? Él está casado con otra señora, ¿por qué no está con la otra señora? Está casado con otra señora y que hace pasando cuarentena con su ex. Por eso pregunto. Querían estar con los hijos. Están con dos de los tres hijos que tienen. No. Muy. ¿O será que las parejas muy evolucionado para mí? Casa para terminar de reventarlos. Para mí eso es muy evolucionado. Para mí es para reventarlos ya. A los hijos, se especialmente acabó aquí. Listo. De posar en la foto, porque es que la niña levanta el pie. Él piensa como Orlando, como el pensador de Rodán, sí. Que Orlando se sienta a veces a pensar cuando no tiene nada en producción. Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se ríe? Porque sabe que tengo razón, hermano. No. ¿Y qué tal el perrito que tiene uno de los hijos, Jaime? ¿Ese se parece a Tantán? ¿A Tintín? No, yo no quiero hablar de eso porque es que se me salta la piedra. Veo una guitarra. Veo un niño con un perrito ahí, con un chihuahua, para reventarlos. Y veo como una botada en el... Es para cogerlos a todos a golpes. ¿Ah? Y otro perrito en el sofá, vestido también, o sea, con pijama de rayas. Pero mira la mirada. También tiene la pijama de rayas, claro. Sí, el perro. Es para reventarlos. Qué piedra. Mejor dicho. Y que tienen en la mano como una curita. Pero a ver qué estupidez están diciendo aquí. Mira, muéstrate a ver. Ah, pero es que este computador se me... No sé por qué este computador no sirve para nada. Me toca montar un computador para leer, porque este computador, como solo está dedicado al programa para tener 800 megabits, no me acepta nada. Pero no importa, es problema mío. A mí este me lo compré yo. Yo soy culpable. Hewlett Packard. Esto es modelo... Envy, no, que eso no es eso. Bueno, yo sí quedé con el interrogante, ¿qué hacen de verdad en el confinamiento ellos dos? Si no tienen sexo. Pero déjelos, ustedes que saben que no tienen sexo. Puede que sí. Además, Bruce Willis dejarse poner esa pijama, ¿no? Es que es muy rudo. Imbécil. No entiendo. De verdad, ¿qué te pasa, Bruce? No tanto dejarse poner la pijama, sino dejar montar la foto a Instagram. Personalmente pienso que esto es la estupidez llevada al exceso y yo cada día detesto más a este man. ¿Y es buena gente o no? Insoportable, se cogió a bofetones. ¿Tiene fama que no? A dos amigos. ¿Sí? No, yo cuento la historia. Yo estaba en un sitio en Los Ángeles que de hecho me fascina, que se llama Beverly South Grill. Y es donde venden para mí las mejores hamburguesas de Los Ángeles. Sí. Es un espectáculo esa vaina. Y estábamos ahí con Silvia Durán y Katy en una mesa y vieron a Bruce Willis con la esposa, que parece que es peor que Meghan Markle. Y pues nada, ellas me dijeron, vamos a pedirle que nos tomemos una foto. Yo les dije, mira, yo conozco, creo que ese man es muy fuerte. Yo me voy a parar de la mesa. Eran como unos esas cosas como en los restaurantes que son como cubículos, esos de hamburguesas. ¿Cómo se llama esa vaina? No, que es el medio de la mesa. No, ninguno sofá ni nada de eso. Es que, se llaman distintos. Boots, los boots, las cabinas. Y estábamos ahí y yo les advertí, yo me paro, yo me voy de aquí, los espero en el bar. Pues le han pegado una levanta a este par de muchachas, o sea, básicamente les dijeron que si seguían ahí llamaban a la policía. Y la china solo, y los tipos, yo les dije, espere que acabe de comer el man, espere que ya hable con la vieja, no lo coja mal, pero llegaron ahí todas. Y después leímos que es que el tipo además detesta a los colombianos por narcotraficantes. Y ellas se presentaron como colombianas. Ah, no, perdieron. Y el man muy antipático, fue un pioncito de alta literatura. Entonces ahí me quedé con piedra con él, pero él es felizmente casado con otra mujer. No sé si es que no sé si estaban en la casa. A mí me parece un imbécil. Que yo les insisto, familia vestida toda igual, no se les olvide la marca. No. No se les olvide la marca de vestidos de baño para hombres. Belbrequin, en francés, escribe Bel con B pequeña, Brequin con Q I N N, Belbrequin, y siempre está un modelo, o sea, hay un hay un, ¿cómo se llama esa vaina? Un maniquí de un hombre adulto con un niño de 2 años con el mismo vestido de baño. Eso es para reventar al niño primero que todo de dejarse poner él. Eso no, él debería tener ya personalidad para tiene la culpa, papá. Hay que darle un doble bofetón al taita. Pa, hermano, pero tú, por eso, pero el niño no sabe para que se despierte un poco. No, él sí sabe. A mí me gustan los niños violinistas. Él sí sabe. Pero a María Juliana le parece divino. Orlando, te llamo después del programa urgentemente. A ti te encanta. Bueno, eso oye, efectivamente están churros. Con la esposa de Bruce Willis también. Claro, yo sabía. Ah, conta el chisme completo. Doblemente evolucionado. Acá están, qué acá los veo a plan. Todos haciendo, organizando fotos. Es uno ay, de los no. planes que escogieron qué también para esta quarentena. No, de verdad. Pues, ¿qué tal esa, mente? Cuarentena que en Estados Unidos cantan. Dice Pamela Barbariche que en Miami usted es cuarentena, pero responsable. Usted en Miami sale a trotar y se echa en la playa y nadie le dice nada, ¿no? Claro. No, mentiras, excelente. O sea, no hay decreto. Oiga, ¿todavía Movistar como equipo de ciclismo? No. Sí, claro, todavía. Sí, claro. Sí, no. Tour de Francia, Nico, no sabemos. No, eso todavía. Yo le había contado que estaban pensando hacer una. Lo que pasa es que es una idea ahí medio extraña, que es fusionar como las tres grandes, es decir, el Giro, el Tour y la Vuelta. Pero pues. Hay que esperar. Pero a ver sin gente, ¿no? Sí, sin gente, eso estaban diciendo. Eso le sirve esas... mucho a los colombianos porque los empujan mucho y los hacen caer. En cambio, esos europeos los empujan y los tipos se les parten las manos. Al sí, colombiano sí, lo toca de cabeza y cae por ahí por un precipicio. No, tranquilo. Somos plumas. Bueno, no me aguanto más a Roger Federer. Ahora el reto está el señor en una cancha jugando a 10 centímetros... con un Panama Hat, de verdad, Roger, ¿por qué no te vas con tus millones y nos dejas descansar? Y están diciendo, Nico, que esto de Roger Federer y Chris Froome, eso de la pandemia, les ha ayudado porque están en una falta de entrenamiento y en una mano de problemas claro. físicos terribles, ¿no? Sí, de acuerdo, eso es verdad. Hay un poco de gente que le ha ayudado la pandemia para sopesar sus lesiones, ¿no? Sí, muchos les ha servido para eso, como para tratar de ponerse a punto... más bien clínicamente más que físicamente, porque físicamente igual los entrenamientos son muy muy bueno, la Bundesliga abrió entrenamientos. ¿Cómo se llama? El fin de semana y el Tottenham estuvo entrenando también estos días violando un poco las leyes que existen en Inglaterra, ¿no? Pero digamos que clínicamente sí le ha servido a la gente que a los deportistas pues que han tenido lesiones. ¿Cómo se llama el presentador de noticias de Caracol Televisión que es calvo como usted de gafas? ¿Calvo de gafas de Caracol? Que se ríe en todas partes. Y aquí estamos, desde Bérgamo. Y él sale en todo, él está en todas las ciudades del mundo transmitiendo. ¿Calvo de gafas? Sale mucho. Pero no sí, es calvito Wilson de gafas con una sonrisa. No. Él sale en todas las capitales del mundo dando noticias. Y aquí estamos en el Tour. Y aquí estamos en el Campeonato claro que Mundial va, de Esgrima. Orrego, va, pero de deportes. Eso, Ricardo. De deportes. Dije que de deportes. No, dijo presentador solamente. De deportes, ¿cómo se llama no, él? No, dijo Ricardo Orrego. ¿Orrego o Urrego? No, Orrego. Orrego. Él se debe retirar con Federer unos días, ¿o yo? Que descanse en un tiempo. No, deja a la gente, paso número 3. No, yo lo dejo, pero ya. Salen todas partes. Y aquí estamos en el Mundial de Esgrima. Compiten Rusia y Bielorrusia. No más. Pero déjelo. No lo dejo. Él se manda solo. ¡Entusiasmo! Y aquí con ustedes en el Mundial de Ping-Pong. Estamos en Wuhan, acaban de abrir la ciudad. Bueno, tranquilo. A la derecha compite dos provincias de China para especial para el canal. Buena suerte. Está en todos los eventos deportivos. Ya no más. 7:48. Anoche fueron publicados los prepliegos del proyecto con el que empezará la primera tanda de concesiones 5G. Las define la ANI. ¿Qué significa esta sigla? Eso sí es muy fácil. Pues escriba, hermano. Trate de escribir. Les regalo el punto. Regalo el más uno. Así es muy fácil, pues. Ahí conoce a Sobrao, fresco. De pronto me pierdo. Fresco. Nadie está exento. Nadie. Es algo de Dios y por Dios. No, es que no dijo de Dios. Se da cuando da de Dios. Una cosa así, yo no entendí. No tenía ninguna conjugación, no había ni conjugación del verbo. Nada. O sea, era un sustantivo, adjetivo, sí, pronombre, era... pronombre. No había una verbo. Una alineación de palabras caóticas y disparatadas. Orlando, ¿qué opina de su compañero este señor Calvo? Prefiero callar, no opino. Bueno, acabo la nota, ¿no? Acabar la nota. Dice así, anoche fueron publicados los prepliegos del proyecto con el que se hará la primera tanda de concesiones 5G definida por la ANI, la cual incluye 6 obras de carreteras, 2 obras fluviales, 1 férrea y 3 aeropuertuarias con un costo total de 17.400 billones de pesos. Se trata de la nueva malla vial del Valle del Cauca, accesos Cali-Palmira, que tendrá 310 kilómetros y que requiere una inversión de 1.16 billones de pesos. Y ahí sigue la nota. Mucha suerte para todos. Orlando Rivera, Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Se te fue una F, Orly, pero no hay problema. Entendí. Para Natalia Franco, Agencia Nacional de Infraestructura. Mara Juliana Correa, Agencia Nacional de Infraestructura. Jonathan, la FM, Agencia Nacional de Infraestructura. Laura Hoyos, Agencia Nacional de Infraestructura. Y Nicolás Samper, Agencia Nacional de Infraestructura. Es menester clavarle un menos uno a Orlando Rivera. En los originales. La ¿qué pasa, Nico? Yo tos. Me dio un ataque a tos. ¿Se ahogó? Tome agüita. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Que yo siempre sé que alguien falla, a mí me gusta eso. Más uno para los 5 restantes de la mesa. Bien. En los originales. Eso es nada lo mismo. No, perdóname, yo estaba súper. Quedamos todos igual. Tabla. No, no creas. No, perdóname, pero yo estaba en negativo. Eso a mí me sirve. Laura, ¿cómo van los puntajes, por favor? Orlando tiene menos 3 puntos. Nicolás ahora tiene menos 2 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Jonathan tiene 1 punto. Ah, yo tengo 2 puntos. No. Y Laura Natalia, 4. ¿Algún comentario, Orlandito? No, falta de dicción de pronto para pronunciar bien la palabra y haberla entendido. Yo no la entendí porque estoy por teléfono. Qué raro que los otros 5 la entendieran. No, yo estoy por teléfono. Es que yo estoy por teléfono, estoy en un sistema muy precario. Entonces no entendí. Qué raro que todos los demás entiendan. No, Nicolás, ¿algún comentario? Me reservo el comentario. No que, yo ya que sea de Dios la de Dios. Obvio, tenía un sistema que no debe ser. Exija no sistema. Emilio, vale al rayo. Bueno, las cosas se lavan en casa. Nicolás, ¿algún tuit o pasamos, brother? No, pasemos. No vi bueno, nada, despidamos con música, Emilio, por favor. Y a las 8, bueno, el sabor de la noche. Vamos a despedirnos con esto. Este es un exitazo. Arizona Servas con Roxanne. Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit.